Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores. Esto es Kilómetro 42.5 y estamos en la carretera más grande de la información. Este es nuestro podcast número 6. Junio 2 de 2006, cumpliendo la promesa que hicimos hace 8 días de hacer uno cada viernes, por lo menos el primer viernes que pasó, lo estamos cumpliendo. Tengo el gusto, señores, de saludar a mi amigo Raúl. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Pues aquí estamos, así es como tú dices, como lo prometimos hace creo que 8 días, que quedamos que hacer esto cada viernes. Y pues aquí estamos, con algunas notas que podamos platicar y algunas experiencias que hemos tenido con software, con hardware, con equipos. Pues a ver, esperemos que se entretengan un ratito. A ver cómo nos va. Seguimos en espera de Toño y del Chango. Pues vamos a ver si llegan, porque ya saben cómo todo el mundo siempre está ocupado. Vamos a ver, una noticia que leo acerca de Samsung y una nueva laptop que lanzan en Corea. La nota dice así: Samsung anunció que el próximo mes comienza la distribución en el mercado coreano de la Q30, la primera notebook PC con un disco duro sólido state. La notebook con una pantalla de 12.1 pulgadas tendrá un disco solid state de los que se llaman SSD de solamente 32 GB, pero la ventaja, como dice aquí, es de memoria NAND flash con una velocidad de lectura de 53 MB por segundo, o sea que es más rápida que un disco duro 300%, y una velocidad de escritura de 28 MB por segundo, 150 más rápida que cualquier disco duro. Entonces, si tú tratas de levantar un Windows con esta máquina, tienes entre un 20 y un 50% más rápido el booteo de esta computadora. La ausencia de piezas móviles le permitirá carecer de abanicos, de ventiladores, haciéndola absolutamente silenciosa. Así que para todos los que nos escuchan y que tratan de que siempre están trabajando en bibliotecas, pues bueno, esta es la mejor opción. Es más eficiente, aumenta el tiempo de vida de las baterías. Entonces, 300% más rápida en lo que va a ser la escritura, la lectura, y la escritura 150 más rápida. ¿Cómo la ves? Está muy bien esto, aunado con los nuevos procesadores que están saliendo. Ah, bueno, no, pero de hecho, déjame decirte que el inicio de un Windows normal entre un 20 a un 50% lo haces con un Celeron de 1.2 GHz. No es una máquina con un procesador de 1.8 o 2.0, no. 1.2 GHz Celeron, y estás ya trabajando con una máquina que bootea más rápido. Queremos, señores, darle la bienvenida a Chuchito. ¿Qué pasó, Paco? Ya viene llegando el muchacho, como siempre. ¿Estabas trabajando, va? Hoy sí. ya se fueron mis ayudantes. No. Un saludo para el Gerson. Un saludo para el Gerson, para Tetoclán, para Nicolás. Nicolás Cage, como dice él, que es Nicolás, no Nicolás. Ajá. Al Chuchito, que pobrecito. ¿Cómo te sientes, Chucho? Cansado. ¿Cómo te has sentido estos últimos días? Como que con dolores de espalda. Dolores de espalda, eso es peligroso, ¿no? Simón. ¿Y qué crees que te vaya a recomendar el doctor? No, pues no sé todavía. No creo que vaya a ver el doctor hasta después. ¿Hasta cuándo? Pues cuando ya me duela bien, bien. Ah, bueno. O sea, va a seguir viniendo. ¿Sí? Hasta todos los días. Sí. Aquí te esperamos en el próximo podcast, entonces. Claro. Perfecto, aquí vamos a estar trabajando. Estábamos hablando ahorita del nueva... Celeron. No, pues no tanto precisamente. Así. De una de Samsung. Samsung de una nueva laptop que va a hacer su lanzamiento el próximo mes en Corea. Es una laptop con un disco duro SSD que es mucho más rápido, 32 GB de memoria flash, que esto hace que con un procesador Celeron de 1.2 GHz, una máquina con un Billy Rastrero Windows feo horroroso, levante de un 20 a un 50% más rápido. Hombre, pues es un chorro. Es un super chorro, claro que sí. Celeron de 1.2 GHz. Y bueno, todas las otras características de esta laptop vienen siendo memoria, son 512 megabytes, una pantallita de 12.1 pulgadas, el disco, que esa es la novedad, que es SSD de 32 gigabytes, el peso es algo bien, bien, bien importante. Hace rato estábamos haciendo una comparación entre un par de laptops con Raúl. Era una laptop HP. Bueno, no era una laptop. ¿Cómo se llaman esas cosas, Raúl? Tablet. Una tablet. Y sí, así es. Que es como un cuaderno digital. Están bonitas. Estamos haciendo contra una Dell. Una Dell de las pequeñitas también muy bonitas. Estas máquinas, la Dell pesaba 2.1 kilogramos. Y la HP pesaba un poco menos, pesaba como 1.9 kilogramos. Todas con pantallas igual de 12 pulgadas, 12.3 pulgadas. Pero el peso de esta laptop que va a sacar Samsung, por el simple hecho de no traer disco duro y traer una memoria de un disco de almacenamiento SSD, es solamente de 1.14 kilogramos. Un kilo, es como si llevaras un litro de leche. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pues ¿y tú conoces la leche, güey? Claro. Tan madre, se ha de ser tu puro pinche alcohol. No, ¿cómo crees? Dicen que en cervezas lo mejor es Alemania, no sé. Habrá que ver. ¿Tendrás algún cuate que nos diga? Pues voy a ver si tengo alguno que vaya a poder informarnos si es cierto o no. A ver si nos trae algunas chelas, ¿no? Porque nos traigo unas fotos de unas viejas con eso. Unas viejas, ¿no? Unas alemanas. A ver, espérame, que me hablan. No puede ser que no tenga audífonos. No, y además le tomó por sorpresa todo esto. Ya estuvo. ¿Qué? Sí, pues que lo del podcast era hoy. ¿Ah, sí? No sabía. ¿No sabía que viernes? No sabía que hoy era viernes, yo creo. Sí, yo. Toño. Estuvo muy ocupado todo el... Fíjate que estoy viendo las características, los detalles técnicos de esta cosa. Uh-huh. Y bueno, no está nada despreciable. Viene de fábrica con un sistema operativo Windows XP Professional. Trae un disco duro de 40. Trae una unidad DVD CD, es externa, obviamente. Dos puertos USB 2.0. Un puerto IEEE, VGA, RJ45, RJ11. Para los que no saben los números, estos son la tarjeta de red y un modem. Tiene entradas para tarjetas SM, MMC, Memory Stick. Tiene red inalámbrica. Pero ya viste que ahora el modem y la LAN, el puerto es combo. Así como todo ya es combo, que el CV del DVD así, y todo. En la misma tarjeta. Así es, en la misma entradita. ¿Sí? El modem y el LAN son combo. Eso en mi máquina también se puede. No funciona, pero se puede. Pero yo meto ahí en Chicago y entra. Ah, fíjate. No, hombre, qué cabrón. ¿Por qué no lo patentaste y se lo vendes a Samsung, güey? Yo pensé que la estaba yo cagando, pero fíjate. Manos, cabrón. Bueno, yo conozco a unos que sí metían el cable del teléfono por ahí. El peso de esta laptop es de 1.14 kilogramos. Nada más. El simple hecho de no traer un disquito duro le ha quitado bastante peso y hace que esto sea muy, muy liviano. El hecho de no traer ventiladores también hace que esto sea bastante, bastante silencioso, que no tenga que estar haciendo el ruidito del disco duro ni luego vibran así como como si estuvieran rumeando un gato, pues ya no, esto ya va a estar te vas a evitar eso. No, pero y aparte con el SSD. Y aparte, cuando uno de los principales problemas por los que se descompone un disco duro es un apagón. Apaga la máquina, las agujas lastiman las pistas y aquí no existen agujas, entonces a lo mejor hay desinformación, pero el daño es que no es tanto. No tanto, fíjate que los apagones, yo creo que esto va a servir, pero en cantidad, los golpes. Golpes a los equipos también son una de las cosas que dañan muchísimo los discos duros y muy rápido. Yo creo que ahora con este tipo de almacenamiento vamos a tener alrededor de una potencia o un soporte a unos golpes, no sé, 3 o 4 veces más duros. Lo sí, que aguante el hardware, ¿no? Estamos hablando casi de lo que aguante la carcasa. De accidentes, sí. O sea, no, tampoco es de que la avientes y juegues frisbee con la laptop, ¿verdad? Ya puedes jugar mejor con tu laptop. Sí. No. Así es, señor. Dígame. ¿Y a qué se debe que inicie tan rápido? ¿Al disco duro? ¿Al tipo de disco duro nuevo? Así es, la velocidad que tiene de lectura es 300% más rápida. Eso dice Samsung. Y yo creo que sí, porque el acceso a este tipo de memoria es directa. ¿Y cuánto va a costar, ¿Quién sabe? Ese es el problema. Todo en la vida tiene un costo. Pero al parecer que está entre los 3,500 y $3,700. Bueno, ya te venden laptops así, aquí, casi de ese precio. Bueno, sí, pero si vas a Liverpool, cabrón, pero ahí te las venden en meses sin intereses, ya allá no. Ah, chingado, ahí. Pero bueno, aprovechen. Pero bueno, ¿es hoy, va? Sí, hoy es una venta nocturna. ¿Cuánto les pagaron o qué por dar el anuncio ustedes? No, pues hasta ahorita, güey. Esta va a ser la laptop soñada para todo aquel que anda viajando de un lado para otro. Bueno, y espérate, como apenas son las primeras, por eso está tan cara, ya luego se irá depreciando como todo. Así es. Pues sí, al rato que llega Dell, cuando salga, que venga HP y traigo Taiwán y así sucesivamente. Pero pues ahorita los únicos rayados son los coreanos. Sí. Bueno, fíjate, hablando de... Estoy leyendo una nota de Samsung, que es respecto a los teléfonos celulares y el mundial, ¿no? Entonces, aquí dice que es el mundial. Ya va a empezar. Ah, el mundial, tú. Bueno, ajá. Samsung, aquí dice la nota, que espera que el mundial de Alemania sea visto en teléfonos celulares. Dice, y bueno, si quieren les leo toda la nota. A ver. Dice: cuando Corea del Sur juegue contra Togo en su primer partido de la Copa Mundial este mes, miles de coreanos abarrotarán la City Hall Plaza de Seúl para ver el encuentro en pantallas gigantes. Pero un número considerable en el trabajo o en el autobús también podrá ver el partido en pantallas mucho más pequeñas, las de 5 centímetros de sus teléfonos celulares. La sudcoreana Samsung Electronics, tercer fabricante más grande de teléfonos celulares en el mundo, espera realizar lo mismo en Alemania este mes. O sea, lo que yo entiendo aquí es que el servicio ya está funcionando en Corea perfectamente y ya quieren implementarlo en, pues yo creo que de prueba en Alemania, ¿no? Para después toda Europa. Pues Yo creo que el servicio debe estar ya funcionando. Si ya lo está anunciando en México, Usacell con su 3G. Bueno, pero hay que ver cómo funciona. Pero ahora 5 centímetros de pantalla. Para ver el gol va a estar bueno. Para ver el gol sí va a estar. Para ver la falta, güey. Clarito se vio que sí le metió el taco ahí. Pero bueno, eso con solamente pinches, para las pinches tomas esas que toman desde el aire, ¿no? La toma del helicóptero y ves el gol, ¿no? No vas a ver ni madre. Es pura pinche cagadita ahí. No, no mames. Oye, por cierto, está muy bueno el anuncio ese de ver el fútbol en el celular, ¿sí lo has visto? El de aquí de México. ¿No? De que está un güey cantando y tiene su sombrero ahí en el piso para que le echen moneda. ¡Ah, llega un güey y lo patea, ¿no? Sí, güey, está bien cagado ese anuncio. ¿No lo has visto, Raúl? No. Este güey ahí está tocando su guitarrita y tiene su sombrerito, ¿no? Y pues ahí pasa la gente y le echa monedas, ¿no? Y está el vato así, bien bohemio. Y va pasando un cabrón con su teléfono, y usa el 3G. Y va viendo el partido, va bien emocionado, y de repente ¡gol! Y cuando va gritando gol, pega el patadón así como si fuera un balón, le pega el sombrero del güey y se van todos con todo. Sí, sí, he visto, sí, he visto el final, de hecho he visto el final ahorita que no sabía que se trataba. Hijo de la chile, qué objeto. Bueno, ¿tú dónde vas a ver el mundial, Paco? Por pues, teléfono. No, seguramente voy a ver si puedo conseguir alguna pantalla para ponerla en mi oficina. Ajá. ¿Pantalla? Ya la tienes, ¿no? Chingas, sí, es cierto. ¿No la habías visto, vato? No la había visto, claro que estaba ahí. Pues voy a verlo, pues voy a verlo por televisión, cabrón. La verdad no tengo. ¿Sí? No hay manera de tomar vacaciones. Pues yo creo que también. ¿Y tú? Voy a ir, no, pues yo creo que tengo que ir a tu oficina cuando ya esté. Yo te instalado. Invito, claro, los invito a los dos si pueden. ¿Y tienen chance? Chango. Sí, claro. ¿Tú, sí, Chango? Yo, le escupero para la antena. Ah, su madre, qué toda madre. Pero sí, lo vas a ver, ¿sí, vienes con nosotros? Acá. Sí, ahí. ¿Sí vas a la oficina a verlo? Claro. Bueno, ahí está ya. Bien, perfecto. Hecho. Le dije a Jaime que vaya también. También. Sí. Ah, perfecto. Yo les voy a platicar ahorita de uno de los nuevos juguetes que acaba de publicar, que acaba de sacar Google. Dice más o menos así, dice: Google lanzó la semana pasada 4 nuevas herramientas que pretende ayudar a organizar la información tanto de nuestra computadora como de la red. Estas 4 herramientas son el Google Trends, el Google Co-op, el Google Desktop y el Google Notebook. Estuve analizando, haciendo pruebas con el Google Trends, y este Google Trends lo que te hace es, te muestra estadísticas que tiene Google con respecto a las búsquedas que se hacen, y te las muestra ya sea por idiomas o ya sea por regiones, por ciudades o por regiones. Así es. Yo de castroso un poco le puse que buscara la palabra terrorismo, y en primer lugar está la ciudad de Washington, D.C. O sea, dices que en Washington D.C. es la primer ciudad que hace búsquedas sobre terrorismo. Así es. Yo, cabrón, pensé que en segundo iba a estar Nueva York, pero no. Fíjate que Nueva York está en séptimo lugar. Ah, cabrón. ¿Y qué, los de la CIA y el FBI buscan en Google? A ver, pues si no sé, encuentran, no sé, algo, no sé, de algún ataque. Busque, ¿quién busca ahí algo así como terrorismo, noticias o algo, no? También le puse que buscara la palabra podcasting. Y fíjate que aquí lo que observamos fue que el top 10 de las 10 ciudades que aparecen, 8 son de Estados Unidos y 2 son de Australia. Pero además aquí se observa algo interesante. En la gráfica que nos muestra Google Trend, es una gráfica en donde una de las crestas, la que de hecho la cresta más alta, te pone una nota que quiere decir que existe una noticia del por qué referente a este dato. Y esta noticia que aparece en Google News es que Apple lanzó el iTunes Podcasting. Es decir, cuando Apple lanza su programita, mucha gente se empezó a dar cuenta de lo que era el podcast y empezó a hacer búsquedas de podcast. Y es cuando empieza... Podcast. Eso fue a mediados del 2005. Podcast. Oigan, bueno, ya los oiré desde mi casa. Ya me voy. Ahora pues, ¿de qué vas a te llevan? Dime la verdad. No, ya, pues me voy, ya es viernes. Me he quedado toda la semana. Luego ya lanza, te vas a llorar. Ya vete, puto animal este. Bueno, ahí nos vemos. Órale. Cuídense. Ahora pues. Mira, hablando acerca de este del Google Trend, hace unos días puse en mi blog un post acerca de este producto. Uh-huh. Y en algo que dice en lo que es la comparación, puedes comparar hasta 5 temas de estos tipos separados por comas y podrás ver cómo han sido las búsquedas en Google durante el periodo de tiempo 3 años para acá. Ajá. Se puede buscar nada más solo un año o solo un mes del año que quieras, pero tiene que ser el mes del 2004, 2005 o lo que va del 2006. No vayas a querer buscar del agosto de 2006 porque va a estar bien cabrón. Si le haces, me dices cómo. ¿Para qué pues? Regiones. En las regiones no aparece México, pero bueno, vamos a ver si en algún momento ya empieza a ser como México una región, como una región opción ahí para poder hacer. De lo que yo hice de las búsquedas que hice esa vez, que era más o menos el Día de la Madre, hice unas búsquedas acerca de hice búsquedas de tecnología, weblog, fútbol. Uh-huh. Y era la última, era weblog, fútbol, Linux y tecnología. Dice, voy a ver cómo está. Punto número uno. Dice, de tecnología casi no se busca la palabra tecnología, así como lo que es weblog casi no se buscaba. Pero fútbol, créeme que fútbol se llevó, pero por mucho, a estas dos, estas cuatro... Dos temas. Ajá. Y más, los de habla hispana, y más, los argentinos. Oh. Pero la búsqueda que más se tuvo sobre todo estas cuatro fue Linux. Hice otra también. Oye, pero espera, ok, tú dices que no incluye a México. Yo creo que si se incluyera México, a lo mejor sí nos dábamos un tiro con los argentinos. ¿En fútbol? Ajá. Pues, ¿quién sabe? ¿O tú crees que México sea más, tenga más gente apasionada al deporte? ¿Al fútbol? Argentina. Al fútbol apasionado, así que no lo practiquen es otra cosa, que somos deportistas de domingo a las 12 del día. Sí, la mayoría somos deportistas de la chela. Y llegando a sus oficinas, todos, y casi me atrevo a decir que todos, bueno, menos un cuate que tenemos aquí en el pasillo enfrente, llegan y buscan noticias de fútbol. El domingo en la mañana, eso es el me imagino que en los en todos los historiales. ¿Eh? Yo creo que lunes. El lunes en la mañana es el historial más grande en todas las oficinas, es la búsqueda de noticias de deportes, ¿no? Pues a lo mejor sí sería cuestión de volver a hacer la búsqueda ahorita, www.google.com/trends, y ver si podemos hacer la búsqueda y reflejar a México ahí. Uh-huh. Hice otra búsqueda. Ajá. Y busqué Linux, OS X, HP UX, Solaris y Windows. El que se lleva la búsqueda, pero de veras bastante, pero por bastante casi es el doble. Uh-huh. Es Windows. Uh-huh. Los rusos, los polacos, los húngaros, los italianos, los finlandeses y los alemanes son los que más hacen búsquedas de Windows. El siguiente es Linux. Y está a la mitad. Haz de cuenta que divides, que haces una línea. Sí. Una línea, pones una línea. Y ahí en esa misma línea está HP UX, Solaris y OS X. Hasta abajo, todos pegados. Pones hasta arriba Windows, que es la que fue más buscada. Y a la mitad pones Linux. ¿En todas las regiones? Así es, en todas las regiones. En Italia se ve que OS X fue más buscado, pero no creas que por mucho, No creas que fue así, Uy, qué buscadota. Fíjate que yo busqué, le puse Microsoft y Apple. Ajá. Y en la única ciudad donde ganó Apple es San Francisco. Apple. Y todos los demás ganó Microsoft. Órale. Y si buscamos Bill y buscamos Linus. Linus Torvalds, a ver, ¿quién gana? Bill y Linux no encontró. Espérame, es que debe ser separado por comas, perdón. Aquí está. ¡Ah, caracoles! En todos se los lleva Bill. Pero es que Bill puede ser billete también, güey. Sí. No. Bill, vamos a ponerle Bill Gates y Linus, nada más. Ya, ahí sí, ya cambió. Ya cambió la cosa. Aunque se los lleva mucho Bill Gates por sobre Linus, sí es bastante el tiene muchos picos, pero está muy pareja la búsqueda, Está padre este servicio Google Trends. Y lo pueden localizar en www.google.com/trends. Ahí está, señores. Ayer fue la liberación de Ubuntu, la última versión estable 6.06. Bajamos el ISO, está muy bonito, ya lo tenemos aquí, está disponible para el que quiera una copia, ya sabe, mándanos un correo. Y me encontré ya un documento, hoy que es 2 de junio, esto fue liberado el 1 de junio, que dice, se llama el documento Preparando Ubuntu para el uso diario. Entonces dice, el mensaje, van a disculparme mi inglés de Oxford, si no me entienden, pues es que su inglés de Bronx, pues no es el mismo que el mío, pero bueno, si no, se lo va a tratar de traducir, ¿no? Dice, para todos aquellos que han estado esperando una revolución en los desktop de Linux, bueno, les presento que ya no tienen que estar tocando más puertas. Ahora esto es Ubuntu 606 LTS. Este documento que viene aquí es un how to muy muy bonito, así muy estilizado, y tiene muchos temas, tiene como unos 25 temas, yo creo, 25 tips exactamente, dice aquí 25 tips para lo que va a ser el trabajo diario de este sistema operativo, porque a lo mejor muchos no quieren no quieren dejar de utilizar a lo mejor tarjetas de 3D propietarias, y si no pueden darlas de alta y no pueden configurarlas como deben de ser para sacarle todo el potencial, a lo mejor dejan de usar este sistema. Créanme que Ubuntu está levantando mucho, a pesar de ser una versión que está basada en una distribución que no es el fuerte en América Latina. En América Latina el fuerte, lo que creo y lo que sé es que es Red Hat y Fedora, que está basado en Red Hat, es una de las versiones muy muy muy fuertes en América Latina, pero Debian es una de las versiones fuertes en Estados Unidos, y Ubuntu es una versión basada en Debian. Pues bueno, aquí dices, para este documento dice cómo instalar el Flash Player, cómo instalar manejadores de tarjetas 3D, cómo hacer que se puedan reproducir archivos multimedia que trabajen como debe de ser, cómo hacer que Firefox pueda trabajar con el touchpad para adelante y para atrás, cómo manejar o cómo configurar una partición Windows para que tengas permanente acceso, cómo adicionar fonts de Windows al sistema, cómo utilizar los mejores fonts para hacer, tener una terminal de GNOME, y así sucesivamente. Hay muchos, muchos, muchos. Cómo puedes componer tu sonido cuando se escucha medio feo, cómo instalar XMMS y hacer que Rimbox sea, trabaje con los MP3, cómo meter componentes adicionales al SSH, cómo enviar y recibir archivos usando Bluetooth, y hay varios tips aquí, muy buenos, muy muy buenos, y te los explica paso a paso, te dice qué hacer, cómo ponerlos, y específicos para esta nueva versión que salió ayer. A ver, que hay que probarla, ¿no? Sí. Hablando de nuevos releases, ya para aprovechando el tiempo aire que me tocó ahorita. También tenemos unas nuevas nuevo release WordPress, un software para bitácoras. Ajá. Hace una nueva liberación también de un software, que es WordPress 2.03. De hecho, esta es la última versión que van a sacar dentro de la serie 2.0, y hacen una liberación debido a un bug que hubo de inseguridad, y aprovecharon para meterle algunas otras composturas por ahí, muchas tweak le llaman, así como que afinaciones al sistema. Ya están terminando de hacer todas estos tweaks que le llaman, afinaciones para la versión 2.1, que ya va a ser pronta su liberación. Y también hubo otra liberación bastante bastante buena, que Firefox hicieron una liberación, la versión 1.5.04 ya 04. Está disponible, señores. Fue ayer también. Sí. Bájenla, instálenla, actualícense, señores. Todos los que tengan Firefox, cualquier versión 1.5.0 para abajo del 3, actualícense a la versión 4. Tiene algunos bugs que son importantes y que leo que sí son bastante necesarios para evitarse algunas sorpresitas. Sí. Todos aquellos que utilizan productos de Symantec antivirus, hace poquito se dejó escuchar una noticia que habían encontrado una vulnerabilidad en el software. Los cuates estos de Symantec se pusieron a chambear, detectaron también la vulnerabilidad, liberaron un parche y ya está disponible el parche. De hecho, el mismo live update que tiene el Symantec, ustedes tienen su producto, denle que se actualice en cualquier momento y va a descargar como si fuera una actualización, una definición de antivirus. Les va a descargar el parche y se va a instalar el programa para que ya no tengan broncas más adelante. Aunque esté craqueado. Sí. Esté craqueado también de una vez, para que. Sí, una cosa es ser pirata y otra cosa está lleno de bichos. Otra cosa es ser menso, pues sí. No, es que. Es que como es mala la gente, ¿no? Sí. Pero es para pruebas. ¿Cómo que para pruebas? Sí, o sea, las descargas, los craqueas, pero pues para probarlos, a ver si funcionan. Son versiones de evaluación. Ajá. Para que lo evalúes. Ah, bien, bien. Recordar unos 10, pero tengo aquí una página donde está donde dice que tiene todos los productos o servicios de Google, pero yo creo que le hacen falta dos o tres. En buscadores, dice que tiene buscador web, buscador de imágenes, buscador de blog, Google News, Google Video, buscador de libros, Google Local, Google Groups, Google Escolar, Google Answers, buscador de catálogos, Google Maps, Froggle, Google Base, directorio Google, Google Finance y Google para móviles. Eso nada más es en el área de buscadores. En aplicaciones, tiene al ya mundialmente conocido y reconocido como algo como uno de los mejores software para manejar imágenes, Picasa. Tiene Google Toolbar, que es un dolor de cabeza para todos los que utilizan el Internet Explorer, porque se instala a fuercitas, pero sí a huevito, o sea, tú un clic y ahí, güey, ya apareció, ¿no? Sí. Google Desktop, que tiene algunas bronquitas para estar trabajando con proxies para poder ver la misma página de Google. Si tienes alguna versión anterior de Google y tienes proxy, creo que tienes problemas para ver y usar el buscador de Google. Raro está ahí porque al parecer está tratando de hacer algún envío de información de tu máquina hacia el servidor de Google, y si el proxy te está deteniendo algunos puertos, no puedes usarlo. Google Earth, un programa muy muy bueno para poder ver imágenes de aéreas de la Tierra. Google Desk Bar, Google Talk. Eso nada más en aplicaciones. En publicidad, AdWords y AdSense, dos servicios para meter los anuncios en los blogs. En utilidades tiene también el famosísimo y usado por muchas personas Gmail, Google Calendar, tiene traductor, Google Reader, Google Alerts, hay uno que se llama OURC y Dodgeball, que ni puta idea tengo de que sean, Web Accelerator, página de inicio personalizada y búsquedas personalizadas. Este Web Accelerator yo creo que ya había tronado, yo estaba casi seguro que ya había tronado, pues no sé ahí qué haya pasado. Pues seguramente no funcionó como esperaba, ¿no? Si no sería una de las... Sería muy famoso. Sí, sí. Digo, ¿quién no quiere? No tener... Un poquito más de velocidad. Así es. Pero bueno, servicios para webmasters es el Google Analytics y Sitemaps. Y tienen Google Search Appliance, la tienda de Google, Google Code y laboratorios de Google. Pero te decía, tú me habías hecho mención hace rato de un Google Notebook y un Google, ¿qué? El Google Trend tampoco está aquí. Y el Google Co-op. ¿Co-op? ¿Ese? Ajá. Ese no lo entendí muy bien, es como que tú chambeas para ellos, porque de todas los temas y las páginas que ellos tienen, como que tú les ayudas a clasificarlos de acuerdo de qué se trata. Entonces bueno, ellos, ese es el del laboratorio de Google, que ellos hacen... califican el rendimiento, bueno, califican la calidad de la respuesta que da el motor de búsqueda sobre lo que estás buscando para que vayan haciéndolo. No lo hacen en automático, utilizan ahí sí robots humanos, valga la redundancia, para hacer esas pruebas. Me imagino que ese es el servicio. Pues bueno, esos son los productos. No, yo creo que por esta ocasión ya nos despedimos. Bueno, hay una que sí me gustaría que viéramos ahí, se llama InstLux. Y es un programita que te instala Linux en tu máquina cuando estás corriendo Windows. ¿Qué tal? InstLux te permite instalar Linux con un programita de instalación en Windows. Actualmente soporta Ubuntu y OpenSUSE. O sea, tú agarras, levantas tu Windows, Ajá. La parte que no encontré y ya le busqué para ver, para poder dar bien la información, y eso lo vamos a dar en el blog, ¿cómo es la partición del disco duro? No, no sé si te lo haga en línea, no sé si ya debas de tener tu la partición de tu máquina antes, y que le digas, yo ya tengo este pedazo de disco duro aquí disponible para Linux, o te lo haga en automático este archivo. Tú nada más tienes tienes que bajar un archivito o un archivote, depende que quieras. Puedes bajar el puro ejecutable para hacer la instalación, y entonces ya te va a pedir dónde está tu disco de instalación de Linux. O puedes bajar un archivote donde viene toda la distribución del sistema operativo. Así es. Pero sí, bueno, había que hacer pruebas, ¿no? Con una máquina que no tengas nada que perder, porque igual y... Nada que perder. Pues sí, o sea, le vas a decir que tienes que se instale y que él solito se despache el disco duro y que él solito haga particiones, si es que es el caso de que haga las particiones. Uh-huh. Sí, y ver cómo queda. Lo que es definitivo, te das un dual boot de tu Windows y de tu distribución de Linux que hayas escogido. Y al final te deja una instalación como cuando tú haces cuando tú booteas con el disco y haces la instalación así a pata. Sí, te deja ya la instalación tal cual ahí en tu máquina. Ah, okay. Entonces, para aquellas máquinas que no tengan un lector de CD, pues bajen el archivo. Claro que los archivos pues son algo grandecitos, pero bueno, si veo así muy rápido, para poder bajar para poder hacer la instalación por vía CD-ROM de Ubuntu 5.10. En inglés dice que lo han bajado 232 personas, pero en español lo han bajado 565 personas. Y si quieres hacer la instalación en red de Ubuntu 10, en inglés dice que lo han bajado 656 personas, de ahí la diferencia que hay. Y en español dice que lo han bajado 256, pero si hacemos cuentas, más o menos andamos entre las 800 personas en español y en inglés. ¿Qué es esto? Que tú vas a bajar este archivito y dice, vas a bajar este Instlux CD-ROM 5.10 y te va a pedir el CD-ROM para que lo instales. Uh-huh. ¿Sí? Y del otro modo va a ser instálamelo desde la red. O sea, estás con tu Windows, corres y dices, ve y tráeme toda la instalación desde la red para que yo pueda hacer la instalación de mi sistema operativo. Pues haremos la prueba. Tenemos aquí también la versión 5.10, que fue el último release que tuvo Ubuntu, y vamos a hacer la prueba con la versión 6.0, que está bastante padre, a ver si nos las puede instalar en alguna maquinita que tengamos por ahí disponible. Sí. Hablar, quiero agradecerle a Raúl como siempre, agradecerles a ustedes su tiempo y mandarle un saludo a todos nuestros escuchas y a todos nuestros amigos. Toñito, que no pudo, a Pequi, y bueno, ¿algo más? De aquí nos despedimos también, porque así es. Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Kilómetro 42.5 fuera. Esto es kilómetro 4.